muere la noche en la mañana, así como se esconde el sol deprisa y la luna aparece con su luz a hablar de amor, como la mariposa que presiente que solo tiene un día para ser fuerte, como una rosa pierde su perfume, así se fue muriendo aquí en mi alma el amor. Y ya no tengo nada que ofrecerte, solo me queda decir, cuando el amor se acaba, queda un inmenso abismo aquí en el alma. Duele lo mismo igual cuando se ama, se pierde todo lo que había sentido sin razón. Cuando el amor se acaba, todo recuerdo queda en el olvido, se espuma ni humo lo que se ha vivido, se mofa el tiempo y parece arrancar del corazón. Cuando el amor se acaba, otros desengaños, te quise de verdad y no te parece, tantos resentimientos que mataron este amor. Me voy, adiós por siempre de tu vida, yo nunca pude ser lo que quisiste, dile a quien te pregunte no te quise, contale al mundo entero lo que quieras decir, ya estoy cansado de tu indiferencia y de mentirle al corazón. Cuando el amor se acaba, ya las miradas no saben lo mismo, los besos matan, no hay romanticismo, la piel lo siente porque se ha callado el corazón. Cuando el amor se acaba, todo recuerdo queda en el olvido, se espuma ni humo lo que se ha vivido, se mofa el tiempo y parece arrancar del corazón. Cuando el amor se acaba, mismo aquí en el alma, duele lo mismo igual cuando se